Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título El llamado de Esdras y de Nehemías. Voy a leer del libro de Esdras, capítulo 7, versículo número 10. Porque Esdras había preparado su corazón para investigar la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. La palabra el llamado es una palabra que nos recuerda mucho a los profetas y a las personas que en la Biblia Dios les pide hacer algo de una manera especial. Sin embargo, en Esdras y en Nehemías, ese llamado es más un llamado interno del corazón y del interés por inclinarse a las cosas de Dios que de una voz directa, como en el caso de Moisés o como en el caso de Noé, cuando los llama Dios para el diluvio. Esdras y Nehemías vivían en el imperio persa y estaban terminando o habían terminado los 70 años de cautiverio. Ahora Dios necesita estas personas para llevar a cabo su plan. Recuerden que fueron tres regresos: Zorobabel, Esdras y Nehemías. Entre Zorobabel y Esdras hay 80 años más o menos, y entre Esdras y Nehemías hay más o menos unos 13 años. Dios necesita cumplir sus planes en la tierra, planes que involucra el bienestar de sus hijos aquí, los que vivimos en la tierra. Por eso hace llamados. Un llamado es una invitación que se hizo. ¿Quién era Esdras? Ya lo hemos visto. Esdras era un escriba, era un maestro, era alguien preparado, buscaba a Dios. Dice inquiría, es un verbo que yo cambié por investigaba, buscaba. ¿Qué decía la Biblia? Cuando uno busca en la Biblia, empieza a conocer a Dios. Lo que Dios quiere con el mundo, lo que Dios quiere conmigo, lo que Dios quiere con mi entorno, lo que Dios quiere con todo. Ahí está el caso de Nehemías. Nehemías es una persona que trabaja para la corte del rey, y los dos son personas de influencia ante los diferentes reyes con quienes les tocó vivir y trabajar. Todos tenemos un llamado de Dios, y en ese llamado, antes de eso ya hemos sido elegidos. Ya veremos el tema de la elección. Pero miren que Dios capacita a la gente. Dios no llama a los que aparentemente son buenos, muy dotados y muy capacitados. Dios llama a los que necesita. Y todo aquel que escucha el llamado de Dios será capacitado por el Señor para llevar a cabo su obra. Tal vez pensamos que no hemos sido llamados, pero sí, ha sido llamado para ser un papá y una mamá, y hay que ser buenos padres y buenas madres. Ha sido llamados para ejercer un trabajo o una profesión. Hemos sido llamados para ejecutar tareas específicas. Hay un llamado general de Dios, pero hay un llamado específico. Tú y yo debemos descubrir específicamente para qué nos llamó Dios, qué es lo que quiere Dios de nuestras vidas. Y sé que es una pregunta que tiene una respuesta difícil, pero si empiezas a preguntarlo y no te quedas ahí, sino que oras y tomas la Biblia en tus manos, con toda seguridad Dios te va a decir: te llamé para una tarea específica. Si no has sentido el llamado, empieza a solicitar luz, porque cuando lo tenemos, empezamos a vivir de acuerdo con ese llamado. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.